Idealizar el trabajo, causa de infelicidad. La insatisfacción laboral tiene que ver con esperar el empleo maravilloso y no tenerlo. La felicidad es también un asunto de la empresa que debe buscar conectar con sus empleados. ¿Sientes que aunque sales temprano de la oficina y recibes capacitación, no eres feliz en el trabajo? Quizá esto sea porque estás basando tu felicidad en una expectativa equivocada. El 70% de las veces, la insatisfacción se da por idealizar el empleo y el concepto de ascenso, según Jen Lim, directora de Delivering Happiness, consultora en bienestar laboral. La insatisfacción suele darse por la decepción que experimenta el empleado cuando su trabajo no coincide con su idea de empleo maravilloso y de éxito profesional, aseveró. Para hablar de felicidad laboral, hay que preguntarse qué aspecto de tu trabajo es vital para ti si cambiarías de empleo, dijo la CEO durante su participación en el Festival de Emprendimiento INS Monterrey en el Tecnológico de Monterrey. Si no sabes definir tu propósito, un ejercicio es pensar en los buenos y malos momentos en la trayectoria de trabajo. Esto representa un valor que buscarás encontrar en los futuros trabajos, detalló por su parte Liliana Soria, psicóloga adscrita al Instituto Humanista Gestalt. Pero es imposible pensar que la infelicidad laboral solo es tema del empleado que idealiza y no sabe clarificar metas. Las empresas deben conectar con su gente. Si los valores de una y otra parte se alinean, entonces hay felicidad laboral, señaló Jen Lin. A nivel mundial, 13% de los colaboradores se sienten comprometidos y felices con su trabajo, según una encuesta de Gallup entre 180 millones de trabajadores en 142 países. En México, el porcentaje es de 12%. ¿Qué debe hacer una organización para tener equipos más contentos? Primero, romper con el mito de que los empleados son leales porque eres la gran empresa. Ser más práctico y menos etéreo ayuda. Ellos estarán más dispuestos si tienen un lugar en el futuro de la empresa, ejemplificó Carlos Piera, consultor corporativo en Delivering Happiness. Las compañías deben ir por más, crear un concepto de felicidad sustentable o a largo plazo, no solo pensar en pequeñas recompensas. Carlos Piera comentó en entrevista los siguientes puntos para trabajar ese concepto. 1. Crear cultura. Cultura es lo que diferencia a una empresa de otras respecto al trabajo con la gente y según lo que considera valioso. Ejemplo, ¿cómo enseñar a un empleado a perder el miedo a innovar? Hay que definir esos conceptos en un libro, como hacen las empresas con su código de familia, que les indica cómo actuar si se presentan ciertos problemas. 2. Armar buenos equipos. Las firmas en busca de felicidad sustentable invierten más tiempo en contratar. Ven que el perfil del empleado encaje con lo que ellos consideran valioso, pero también despiden rápido. Un empleado que no encaja ni cree en los valores de la empresa enrarece el clima laboral. 3. Preguntar y comunicar. Una falla de las empresas es asumir que lo que decide un grupo de personas hará feliz al resto. Pongo una cafetera, eso los tendrá contentos, ejemplificó Piera. Hay que tener canales de comunicación por grupos de empleados para hacer partícipes a todos. 4. Impulsar otras pasiones. Permitir a la gente que traiga sus aficiones al lugar de trabajo también impulsa felicidad. Si alguien ama cocinar, invítalo a dar un taller, señaló Jen Lim.